第六段。 Vav. Vayomru shnei ha'anashim el Lot ve'el ishto. Kumu ulchu hachutza. Rutzu ve'al ta'amdu. Nusu misdom ha'hara. Ki hishrit Adonai et ha'ir. Vatomer eshet Lot lonanus. Vaya'anu ha'anashim vayomru, im lo tanusu, tamutu.